Esta es FM La Boca 90.1. La Boca con Rock Nacional. Dicen que somos cultos, intelectuales, instruidos, sensatos. Hey, compadre. Dicen que somos alegres, divertidos, optimistas, jocosos. Pero la verdad es que no saben nada. Escuchá lo que te digo. Todos los jueves, 18 horas. Escuchá lo que te digo. Y sacá tus propias conclusiones. Por FM La Boca 90.1. Un rayo no cae nunca en el mismo lugar dos veces. Pero si quiero te espero. Que dice aire. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos una vez más a Escuchar lo que te digo. Programa número 54 aquí en este año y pico. Ya que llevamos aquí en vivo en FM La Boca 90.1. Estamos... Un aplauso para todos. Estamos muy bien acompañados, como siempre, quien les habla, Mauro Sigliani, acompañado por mi amigo personal, Nicolás Celtano Salvareza. Hola, ¿por qué siempre arrancás por allá? ¿Por él? Sí. Porque es el menos mentiroso de los tres. Ah, bueno. Es una buena razón. El que habla es Claudio Manríquez. ¿Cómo le va? El pampeano cordobés, ¿cómo anda? Y hoy con la vuelta, el regreso, por fin, a las canchas de Lautaro Pepo Villa, que quiere aplausos, quiere festivales. ¿Cómo anda? Muy rápido el pelado. Sí, no, manos mágicas. ¿Cómo anda, Pepo? Bien, contento de haber regresado. Qué lindo pullover pegaste hoy, eléctrico, por sobre sí, todo, ¿no? Como el tuyo. El mío es común. Color piso sí, es el tuyo. El mío es color sí, mosaico. Porcelanato de cocina de abuela. Como siempre, en la presión técnica, Fernando Álvarez, más conocido como Joe Satriani, como siempre aquí, acompañándonos y tirando aplausos. Dentro de poco vamos a traerle... Otro, dale. Manos mágicas. Qué lindo. Manos mágicas, el joven manos piedras de tijera. ¿Por qué piedras? Bueno, estuvimos comentando, esta semana pasaron muchas cosas, pero recién se reveló la gran mentira, ¿no? Que fue comprobar que en el Facebook del Tano Salvareza hay una foto que Claudio decía que estaba, él decía que no. Desconocía. En realidad es así, yo comenté que había una foto de, sí, apreciando un rasgo de Nico, de la foto cuando era no me acuerdo qué rasgo. Un rasgo físico. Entonces le dije, él me dice no. Me inició una causa por calumnias e injurias. Exacto. A lo que yo respondí con que tengo pruebas. Fuimos a internet, entramos al Facebook y estaba la foto la cámara, que decía. La cámara falló. Claudio, así que tu nivel de mentira estaba en 8 de está 10. Está descendiendo y está en 7. No así. No, es que el nivel de mentira es nivel Pepo, se llama. Nivel Pepo, que es nivel 10. En la escala de Pepo. Nivel 10. En la escala de Pepo. En la escala Pepo de mentira, vos estás en un 7, bajaste un punto. Bueno. Y Nicolás, que estaba en 2, subió a 3. Bueno, de 3. En 2, qué hijo de puta. Y estabas en 2, bien, estabas en 2, no metías nunca. Ahora, si no hablamos del tuyo, no, porque supera todo. No, el mío no tengo nivel 0. Estoy en 0, absolutamente, no pueden comprobar nada. Nada. Bueno, también otro tema interesante fue... ¿A Javi no lo presentás? No está más, ya lo despedimos. Javier Miraglia. El cambio. Ha cambiado, hemos hecho un cambio. Sí, hemos hecho un cambio. Ha vuelto Pepo Villa. Se ha hecho un retiro espiritual para luego. Se ha retirado. En algún momento acoplarse. Y no nunca nos dejó la gorra. Nunca nos dejó la gorra. Un problema que tiene él. Sí, sí. Y su novia, ¿no? Que lo sigue queriendo a pesar de usar esa gorra, ¿no? Claro. Que los temas más importantes de la semana, yo creo que no podemos evitar, si me permiten, hablar de la escena ocurrida ayer, en el día de ayer, entre Celeste Cid. No, el día de ayer no, la semana otra anterior. Otra vez te tenemos que decir que no fue ayer. Que no hayas visto vos ayer en YouTube. Claro. Yo ayer vi para Martín Santos la novela, muy buena, y se pelean. Son novias, Martina Guzmán y Celeste Cid, se pelean. Yo la digo. Al parecer, la semana pasada, una escena muy fuerte. La escena, muy jugada, en el que Martina Guzmán aparecía besándose con Celeste Cid y quitándose la ropa. Durísimo de ver, creo, de experimentar no carne propia lo que fue hoy ver eso. Trapero, ¿qué onda? ¿Qué onda? Tu mujer trapero se te está yendo de las manos. Trapero es un fenómeno. No, se te está yendo de las manos la mujer, claramente. ¿Qué querías destacar de esa escena? No, me pareció una escena muy linda, muy cuidada. El que inició eso es el mismo trapero. Claramente. Se cansa de ponerle a la esposa y que será. No, porque la esposa es una profesional, es actriz. Sí, algún día van a terminar con esa mentira. Vos, Pepo, que trabajaste en una película y me dijeron que presenciaste una de las escenas en la que M se quitaba la ropa. No, nos echaron a todos, pero bueno, está todo bien. Igual. ¿Vos quisiste quedarte? Sí, yo me quedé. Pero no. No me dejaron. No, intenté pagar, pero... ¿Lo fingiste un desmayo? No, tampoco. Ah, bueno. Interesante, ¿no? Ver cómo el detrás de escena de las películas. Sí. ¿Vos tenés la teoría de que no existe esto de ser profesional y que no se mezcle nada? No puede ser. Algo tiene que pasar por esas cuerpos y esa mente. Sí. Hay muchos actores que se justamente dicen que su característica es esa, no sentir ningún tipo de emoción que no tenga que ver con el papel que está. El 80% de las parejas entre actores comienzan cuando actúan en la misma novela. Mariano Martínez por ahí no es el mejor ejemplo de una persona o Nicolás Cabré, que mantiene... Clusterboy, que anduvo con los dos. Cherry, Australia Cherry. Celeste Cid. Sí. Hay demasiados casos como para... Pero usted, Celeste Cid no salió siempre con guitarreros. En una época con Nicolás Cabré. Fue novia de Cabré mucho tiempo. Muchísimo tiempo. Uh-huh. Que Osterwolde se bajó, entre otros, a Gastón Gaudio. Decirlo de esa forma. Bueno, fue novia. Fue raquetera. Y ahora parece que el que anda hurgando por ciertos lugares es Pico Mónaco. Lo de Pico Mónaco no lo entiendo, porque realmente no lo veo una persona. ¿Por dónde anda? No está bien. Dicen que está con... ¿Qué es esto? ¿Esto es un programa? No, vamos a arrancar el programa en serio en 5 minutos. Pero bueno, queríamos comentar lo que había acontecido en 5 minutos semana. Todo se va a la mierda. No, tenemos razón. Mejor arranquemos, si les parece, con el programa, con lo que tenemos para hoy. Ahora empieza la parte seria, pero como vino Pepo, queríamos distender un poco lo que aconteció durante la semana en este programa 54. Bueno, pelado, vamos con las noticias, con la información que tenemos de todo para hablar en el día de hoy. ¡Para! A partir de ahora vas a escuchar cómo, cuándo, dónde y por qué dicen lo que dicen. La Nación, Clarín, Página 12, Crítica, BAE, Ámbito Financiero, La Prensa, Crónica Popular, La Continua, Prensa, Clarín. Escuchá lo que te digo. Y arrancamos después de las desprolijidades y la distensión para hablar en el día de hoy de uno de los temas que ha sido la tapa de la semana, que sin duda fue las topadoras en el bautismo de la Metropolitana, como tituló Página 12. El gobierno porteño mandó a sus policías a arrasar 21 puestos frente a la estación Liniers. Hubo heridos y detenidos sobre este tema. Los puestos se habían instalado hace 5 años, los gerenciaba Omar Buchacra, barra brava Ceneice, lo que dio versiones sobre la interna de Boca. Los puesteros dicen que estaban habilitados y alquilaban a TVA. El gobierno y TVA niegan la habilitación. Este tema este, ¿no? Se veía ahí a la Metropolitana en lo que debe haber sido el primer caso, ¿no? Fuerte gusta, de la presencia. Le gusta trabajar de noche a la Metropolitana. Sí. Eso es un poco raro, ¿no? Eso fue lo primero que pensé. Tema número uno. Chicos, enfoca la noche. 12 de la noche. No, pero bueno, más de 100 policías. El efecto sorpresa. Sorpresísima. Ah, es tremendo. Son 250. Sigo con la metodología de la USEP. De la USEP, claro. Y después, las vallas y los policías, a su vez, de la exposición que genera, van totalmente desprotegidos. No es como las fuerzas por ahí de la federal o la bonaerense, que tienen esos protectores que parecen Robocop, los policías. Sí. Pero no, estos no se van tan de mano. Sí. Me pareció medio hasta violento esa situación, ¿no? Digo, porque no, el despojo de los puesteros y los puesteros reaccionando frente a esa situación. Algo. Porque en realidad es cierto, dan la sensación de ser no justamente una fuerza de choque, digamos, que te actúe dentro de la legalidad. Lo hacen de una manera, lo que vos decías, lo hacen de noche, lo hacen de esa forma. Pero por ahí lo hacen de onda. De onda, claro. Sí, de onda qué. La demolición de los locales dejó literalmente en la calle a 21 puesteros y obviamente a sus respectivas familias. La reacción de los puesteros nos hizo esperar. Cortaron calle Rivadavia, quemaron neumáticos, arrojaron piedras, maderas encendidas, huevos, tomates. Vi en un momento que la policía metropolitana reacciona con un gas pimienta. Sí. Que le arrojan a una de las mujeres. Y tomate, pimienta, cortado en aceite de oliva y... Gastronómico. Gas pimienta que le arrojaron a los manifestantes. Se nota que volvió Pepo, ¿no? Está difícil encauzar el tema. Detrás de este operativo, que era lo que en un primer momento fue lo más llamativo, digo, la violencia, el horario y demás, según dice aquí Página 12, podría convertirse en un mojón de la línea histórica del macrismo, Cacciatore Domínguez Macri, dice aquí Página 12, y más allá de la práctica de tierra arrasada sobre un grupo de puesteros que vivían de la venta, se oculta una misteriosa compulsa de fuerzas, una trama de irregularidades. Y ahí empieza a contar en la nota de Página 12 la situación que se vive en esta especie de puestos que había en esa, En realidad está comprobado un poco la ilegalidad, o podríamos decir, su alquiler. Pero hay maneras de regularizar la excusa era que la gente se tenía que tomar el colectivo en la calle porque no tenía espacio para circular. Yo pensaba, los puestos, o sea, todos los bares en Plaza Serrano, Palermo, ¿tienen toda esa habilitación para estar todos en la calle? Es verdad, y ocupan bastante lugar. Ocupan la vía pública. No solo también. Ocupan lugar, sino que cortan la calle. O sea, vos el sábado o el domingo querés ir derecho por Honduras, me ha pasado. Derecho por Honduras, te chocás con la plaza y tenés los de la policía de Macri, los de tránsito, que te indican andar por otra calle, que encima está lleno de calles. Igual con lo de Palermo, con los puesteros que están en la calle, también sin problema, los sacan. Pero yo digo los bares, tienen todos habitaciones los para bares. Tener todas las mesas y las sillas en la calle, pero sí, porque ahí tampoco te dejan circular. Con esa excusa los tendrían que sacar también. Sí, obviamente. No, o sea, quizás tienen habilitación, yo no sé, pero digo, también se juega una cuestión de espacio, de ocupación del espacio público. Exacto, esta es la gran excusa, ¿no? Digo, la ocupación del espacio público y la necesidad de Macri de mostrarse como el que quiere efectivizar, por decirlo de alguna manera, la limpieza en las calles. Depende también quién explote el espacio público, porque si lo explotan los pibes de la calle Florida que venden cosas en la calle. Claro, ellos también los quieren sacar. Quizás si los explotan bares de otra zona, no sé, Palermo, nada. Es una coherencia, ¿no? Digo, dentro de todo lo del gobierno de Macri. Tienen toda una línea. Claro, no por la coherencia de los hechos, pero sí la coherencia de la manera de actuar. Digo, no sorprende a nadie que la policía que Macri creó, digo, que tiene la ciudad de Buenos Aires hoy en día, actúe de esta manera si tenemos en cuenta que la idea de Macri siempre fue esta, ¿no? Digo, tener su propia policía para. Me acuerdo que Macri mismo lo decía textual, digo, tener su, para no tener que pedir, ¿se acuerdan cuando hablaba de que no le daba la federal para hacer allanamientos o cosas así? Bueno, él tiene ahora su propia policía, que la expone, digo, ¿no? Ante esta situación. Al margen de esto, que no al margen porque tiene que ver, digo, el tema de, a mí me llama la atención cómo todo lo que hace Macri, siempre, si no es no hay que buscar demasiado para encontrar cosas, al menos por raras. El tema de Buchacra. Claro. Hay un par de cosas, tenemos un par de audios que van en esta línea. No sé cuál es el orden, Nico. Vamos con el primero, Macri, respecto al operativo. Vamos a ver qué decía Macri con respecto. Exactamente, y lo que estamos haciendo es, nuevamente, tratar de ayudar a los vecinos. Los vecinos vienen reclamando recuperar su espacio público hace muchos años en el caso de Liniers. Estas edificaciones son totalmente ilegales en el medio de la vereda, haciendo que la gente que tiene que tomar un colectivo tenga que parar en la calle para tomarlo, lo cual no corresponde, por empezar se juega la vida. Y encima en locales que no tienen ningún permiso y que encima tienen problemas bromatológicos porque vendían comida sin estar habilitados. O sea, todo mal. No existía ninguna habilitación. Estaban totalmente ilegales, por eso es que se desalojaron y se tiraron abajo, porque eso es vereda. Eso es vereda, así que imagínate que si todo el mundo se lo empieza a ocurrir ahora, hacer locales en el medio de las veredas de la ciudad de Buenos Aires, la verdad que bueno, se acaba la ciudad, o sea, tenemos que respetar al otro. Buena frase la última, ¿no? De Macri, tenemos que respetar al otro. Digo, podría haberse hecho de otra manera, no de esta manera violenta, por la noche, digo, toda esta situación rara que se presenta alrededor de este desalojo, podría haberse encontrado la forma de que estos puesteros se regularicen, que como él dice Macri, bromatología vaya y les ejerza un control mayor si es que venden comida en mal estado. Digo, hay toda una situación alrededor de esto y no es el único camino caer con una topadora, con 200 policías y sacarlo a la gente de la manera en que lo sacaron, ¿no? Hay toda una cuestión atrás, son 21 puesteros y son 21 familias que hoy se quedaron sin lo que tenían para vivir. Sí, también la construcción que se hace de los medios sobre esto fue, ¿no? Los puesteros eran los violentos. Claro. De hecho decían 4 detenidos de parte de los puesteros, 9 heridos de parte de la policía metropolitana, ¿no? Y arrojaron piedras, siempre enfrentamientos. Bueno, en realidad, enfrentamientos, digo. Sí, desigualdad de condiciones, ¿no? Los puesteros con una piedra y los tipos con unos, no sé. Sí, palos y. Palos, armas o lo que tengan. Uh-huh. Menos mal que no les dieron todavía las armas eléctricas, esa. No, si a la noche salió un boliche. Claro, era muy extraño. Bueno, también habló el legislador Tito Nena, que sobre este asunto se refería de la siguiente manera. Además, el gobierno de la ciudad, en horas de la madrugada, en lo que estaba planteado en la oscuridad de la noche, concurrió con personal del gobierno de la ciudad a levantar puestos que estaban instalados en función de la concreción de un decreto firmado por el jefe del gobierno de la ciudad de Buenos Aires en la utilización de los espacios públicos. Nosotros lo que planteamos es que hay una grave represión con los trabajadores que estaban, cada uno con su contrato en esos lugares, además trabajadores que venían realizando su actividad desde hace muchísimo tiempo y además fueron golpeadas mujeres. Digo, esto es la característica con la policía metropolitana, una policía que según Macri estaba para actuar junto al vecino, en lugar de plantearse con las 100 familias que hoy han quedado sin su fuente de trabajo, de ver de qué manera se podía resolver esto, la única manera de resolverlo fue a través de la represión de la policía metropolitana a los palazos y en la oscuridad de la noche. Le llegaron con un decreto firmado el 10 de abril, con una fotocopia y a través de eso levantaron. Esta es la política del ingeniero Mauricio Macri y hay que estar muy atentos. Los ciudadanos de Buenos Aires, para que en Buenos Aires no sea la represión, sino la inversión en políticas públicas la que tenga que resolver las problemáticas de la gente. Ahí pasaba el legislador porteño, Tito Nena. Y otra cosa que ustedes estaban mencionando hace minutos es el tema de que de cuáles son las soluciones que plantea Macri. Por ejemplo, lo que estábamos hablando, ir a desalojar de esta forma violenta, como si no existiera otra manera, y además encontrar en esas personas la responsabilidad, cuando por ahí la responsabilidad, bien se sabe, es de otros, porque esas personas están pagando su alquiler. Seguramente no hay un marco legal en eso. Pero no se ataca al que alquila, al que les proporciona esto, o el que recibe el dinero, digamos. Uh-huh. No se va a ese punto. Mucho más fácil hacer lo otro. Vinculado a esto que decís, con respecto a quién es el que los alquila, hay una relación, acá hay un audio más que tenemos del programa de Juan Pablo Barqui, donde comenta con una compañera, con la locutora de su programa, comenta algo interesante, un dato interesante. Vamos a escucharlo y ahí lo comentamos. Por detrás, ¿quién es el gerenciador de estos puestos? Omar Buchacra, pesado de la 12, con negocios y cierto vuelo propio dentro de la Bombonera, que ya hace unos años había tenido problemas allí también cuando lo quisieron desbaratar sus propios negocios de venta de golosinas, de panchos, de ropa, etcétera. Bueno, vos también contaste que intentó pegarle a Bianchi. Esto lo puso ayer Santilli en su Twitter. O sea, después de pasado todo el operativo, en el transcurso de ayer de la tarde, parece que Santilli lo googleó a Buchacra a ver quién era, o eso dijo, dijo que él no sabía quién era hasta que lo buscó en internet, y en su Twitter pone arroba Mauricio Macri me hizo acordar quién es Buchacra, un violento de Boca a quien él tuvo que suspender varias veces e intentó pegarle a Bianchi. Esto lo puso sí. Diego Santilli. También es cierto que Macri convivió mucho tiempo con Buchacra hasta que se le fue de las manos. Eso seguramente no entra en los 140 caracteres de Santilli. Está bien, lo entiendo desde el punto de vista político a Santilli, pero Buchacra, digamos, se le fue de las manos. Ahí estaba lo que decía Barsky sobre este asuntito, ¿no? De Buchacra, sí, sí, sí. ¿No? Este personaje. Pero yo no entiendo tanto, quilombo. Vendía golosinas y pancho en la cancha de Boca y claro. Les baratan eso. Ese, y le quiso pegar a Bianchi, que más de uno le habrá querido pegar. El tierno vendedor de algodón, de algodón dulce. Manzana Buchacra. El algodón dulce en el... Es extraño, ¿no? Digo, había una relación entre Macri y esta persona. Entonces, digo, como dice Claudio, ¿por qué no se atacó primero... ¿Por qué esta persona les cobraba y tenía un contrato? Incluso los puesteros mostraban sus recibos la FIP encima. Sí. O sea, hay toda una cuestión alrededor de esto, pero como siempre da la sensación que los que pagan son los que la gente laburadora, ¿no? Es una situación. Macri se abrió literalmente de gambas y dijo, yo no tengo nada que ver entre el acuerdo entre Buchacra y los muchachos estos que traquelaban. No me meto en eso. Pero es el Estado. Y lo más extraño es que dijo, Bucha no me avisó. Sí, no, pero lo más extraño fue que arrasó con una topadora. Eso es lo más extraño. O sea, los puestos no existen más. Y ya destruyó los puestos absolutamente. ¿Sabes lo que sale de alquilar una topadora? Es carísimo. Una topadora, te digo. El tema es que sale a pasear los domingos en topadora. Sí, sí, sí. Es muy caro. El tema es lo que va a pasar con esta gente, ¿no? Que se queda sin trabajo, que se queda en la calle. Sí. Obviamente creo que no va a pasar nada. Justamente sí, no, eso. No. A ver, que hay que ver, como dice Nico, cómo siguen los medios este tema, porque hubo, claro, hubo una posición frente a esto que hablaba Nico de enfrentamiento, de dos visiones, toda sí, esta cuestión, cuando en realidad hay gente que se va a quedar sin laburo, se va a quedar en la calle. Y no veo nadie que salte en nombre de eso. Creo que hay que señalarlo porque me parece que las cosas a fuerza de repetición se terminan de entender mejor. Pero es lo que vos estabas diciendo, justamente el tratamiento que hacen sobre los medios. Vos fíjate lo que pasa con los barra bravas. Inmediatamente se busca, a ver, ¿a qué grupo de poder fueron funcionales esos barra bravas en algún momento? Tal cual, para alguna, de alguna manera relacionarlos. Con los barra bravas, por ejemplo, el gobierno nacional. Ahora, con Buchacra... De eso no se habla, bueno, ya sabemos que cuál es el arreglo que tiene Macri con Clarín, ¿entendés? O sea, es evidente. Sí, porque... vos decís por el tema de la vinculación de que también era un barra, que tenía negocios en la moneda. No hay que tirar demasiado la piola para llegar al vínculo que alguna vez tuvieron. Sí, tal cual. Es extraño el tratamiento, sin duda. Bueno, señores, vamos a dar un poco las líneas para que la gente pueda comunicarse. Vamos a empezar con un poco de música, si les parece. Llamen al 4954-3607 o mensajes de texto al 1557652768. Bueno, sí. No, en el Facebook. Ah, nos buscan en Facebook, ya saben, ahí tenemos, hoy publicamos que había un evento, que era el programa, y que volvía la Lautaro Pepovilla. Gracias. Y volvió. Volvió. Un día volvió. Así que tenés música para elegir esta vez. ¿Qué tenés? Sí, traje un tema de una película que es El viaje a Darjeeling. This Time Tomorrow. Qué muy bien, buen tema. Sí. Muy... No, la domina al inglés, la domino. Bueno, dale. ¿Lo largo, pelado? Sí, dice que sí. Ahí está, empieza lento. Somewhere escucha lo que te digo. Métetelo en la cabeza, no se borra esa tristeza. Subiéndote a cualquier tren, te hace falta una mujer en lugar de mil princesas. No pienses que es un consejo que te voy a enseñar yo. Si estoy mucho peor que vos, mis recuerdos son añejos. Busca de frente al espejo, en el botiquín del baño, el frasco del desengaño ya no tiene más pastillas. Júgate a ser la sencilla, que este puede ser tu año. ¿Qué pasó? Bueno, estamos en este segundo bloque, aquí en Escuchá lo que te digo. Estamos haciendo un intento. Ah, tenemos un llamado, sí, un mensaje de María de Palermo, que dice: sugiero que el programa pase a llamarse 678bis, dice María de Palermo, a la que le mandamos un beso enorme, ya que debe estar muy contenta con la vuelta de Cobos al radicalismo. Seguramente terminará votándolo como todo radical. Bueno, no es el único mensaje que tenemos. ¿Tenemos más mensajes? No. No, ah, bueno, ¿sí? Pensé que teníamos. Yo más. Quiero hablar de una cosa. No sí. sé, Pampa, ¿vos tenés micrófono ahí por las dudas? No, pará que está ocupado. Contanos. Haciendo de productor. Yo quiero hablar seriamente sobre el tema del mundial. Ah, bueno. Está pasando algo muy raro con el mundial. Muy raro con el mundial. Sí. ¿Qué es lo siguiente? Nosotros tenemos nuestro. Futboliza todo, ¿no? Sí. Ejemplo, yo propongo ir a buscar al pulpo ese de mierda. No, no, que da no. Alemania gana, ¿entendés? Y matarlo. No, no, ¿cómo vas a matarlo? Hacerlo paella. Un pobre molusco. ¿El pulpo? El pulpo. Es terrible el pulpo. Es terrible. Bueno, es rucho, y aparte. Se hicieron diferentes pruebas con animales. Yo, sí. yo hice la mía. ¡Apa! Con un animal muy doméstico que hay, que me lo recomendó Macri. Ajá. Me dijo, vos preguntale a un boliviano a ver no, qué. No, qué no, no, no, no. Y no. le cerré los no, ojos. No, no, no. En la balanza no, de dos platos no, que no. tienen. No, no, no, la balanza de los platos no, que tiene. Le tapé los ojos, puse no la banderita argentina, la de Alemania en otro. No conoces y le dije, el límite. Bueno, no conoces el límite. Poneme un kilo de cebolla en el que vos digas que va a ganar. Y con los ojos cerrados puso en Argentina un kilo de cebollas que es igual a 4 cebollas. O sea que Argentina ha ganado 4-0. No, terrible. Sí. Me van a denunciar en el no conoces el límite. No conoces el límite. Y nos van a estar matando todo, como dice Nico, no va a llamar a nadie. Bueno, es verdad lo del pulpo. Nosotros tenemos a nuestro viajante, ahora seguramente en un toque estará llamando. ¿Qué carajo creen ese pulpo? ¿Alguien? No, yo la verdad que no. Aparte hicieron no, pruebas, no, vieron no, que no. ya ahora en Canal 26 creo que es, que vos podés mandar tu video con tu animal. Entonces ya vi un montón, vi un loro, ayer, vi dos perros, un gato. Ayer Petinato lo hizo con unos cobayos, ¿y? En una canchita ahí. ¿Y qué eligieron los cobayos? No, nos hacía con distintos partidos de fútbol y decían que iba a ganar Uruguay, por ejemplo. Nos ponía comida de los dos lados y una bandera de cada... ¿Qué pasa? No, no sé, no sé, no, no sé. Ah, bueno. Y nada, el bichito se movía, pero nada. No. ¿Y pero eligió bien? ¿Eligió Argentina? No, pero no era el partido de Argentina, era Uruguay y gana, por ejemplo. Uruguay gana, partido lindo, interesante, por ejemplo. No se entiende, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué está esa gente? No, cómo no, sí se entiende. Claramente juegan al ataque. Che, Claudio, ¿tenemos la comunicación? ¿Estamos? Todavía no. ¿Estoy al aire? Sí, está sí. No, todavía no. Con respecto a eso, lo que están hablando de la mascota. Uy, está llamando, hace un ruido horrible. Ahí suena el teléfono. Suena los teléfonos. Bueno, vamos a ver que sí. Estamos remándola porque en realidad tenemos una supuesta entrevista. Vamos esperando que alguien llame. A ver si nos puede salvar de este bache. Ahí dice, ¿quién es el pelado? ¿Otra de María? No. ¿Sí, María de nuevo? No. ¿Facundo? Tampoco. ¿Facundo, ¿Quién es? ¿Querés sacarlo al aire? ¿Lo querés sacar al aire? Se pone al aire, sí, pone al aire, dale, pelado, a ver. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola, nos están escuchando? ¿Hola, hola? Sí. ¿Hola, sí, quién habla? Santiago. ¿Santiago? Sí. ¿Cómo andas, Santiago? ¿Bien? Bien, bien. Bien. ¿Llamabas por algo en especial? Sí, porque estoy escuchando desde Córdoba. Ah, muy bien. Por la web. Mira qué bueno. Y bueno, y quería decirle un nombre para el programa. ¿Cómo un nombre? ¿Hola? Sí, dale, a ver, sí, decime. Sí, decime un nombre para el programa. Argentina al palo. Ah, bueno. ¿Vos querés que pasemos ese tema también? Sí. Bueno, ahora lo buscamos, le decimos al pelado si lo tiene. Santiago, te agradecemos que llames desde Córdoba. ¿Estabas escuchando el programa? Sí, lo estoy escuchando desde más o menos el mediodía. Ah, bueno, sí. Muy bueno. Estás escuchando toda la programación. Yo lo escuchaba cuando estaba allá en Buenos Aires. Sí. Amo Boca. Ajá. Y bueno, la Argentinidad al palo, yo creo que tendría que llamarse el programa. Bueno, bueno, vamos a pensarlo. El programa ya tiene su nombre, hace muchos programas que empezamos. Sí, sí, aparte, pero no es malo, ¿eh? Yo lo escuchaba siempre. Ah, muy bueno, muy bueno, bueno. Bueno, te agradezco. ¿Qué estás haciendo en Córdoba? Yo le diría a Santiago que se ponga su propio programa. Nosotros tenemos el nuestro. ¿Y quién es el lorequillo, Santiago? No, yo no tengo título, no tengo carnet de locutor. No tiene carne todavía. Nosotros tampoco, Santiago. No. Te lo tramitamos. Bueno, basta de espantar oyentes, che. Bueno, Santiago, te agradecemos de Córdoba, te mandamos un saludo grande y seguí escuchando el programa. Dale. Un abrazo grande y bueno, aguante la radio de Boca. Aguante ustedes. Gracias, sigan así, chicos, que van bien. Aguante la azul y oro, loco. Así pasa. Aguante la azul y oro. Ahí está, va. Aguante la azul y oro. Azul y oro y Perón. Entre Palermo Zoo y Palermo Hollywood, existe Palermo Martín. Bueno, gracias Santiago, gracias. Sí, saludos, che. Saludos. Sacame esta piedra. Así pasaba Santiago, un oyente desde Córdoba, y el Pampa que no puede hacer de productor, la verdad que no puede. No es importante. Vamos con un poco más de música, Pepo, si te parece. Vamos con un tema de los Hollies. Dale, vamos con más música, ya volvemos. Del otro lado sigamos haciendo el programa. Sí. No era un tema para pegarnos un tiro, ¿no? Que está muy bajonero el tema este. No, muy bajonero. Pelado, te gustó la música, ¿no? ¿Qué decís, Pelado? ¿Te gustó el tema, Pelado? Es una piedra la música esta. Ah, Pelando la concha. ¡No! Ahora tenemos teléfonos acá. Es un choreo. Es un robo a la discografía del rock y este tema es del 64. Pero Pepo... No, Claudio. Che, acá no saben quién está. ¿Quién? Facu. ¿De Pretoria? Por favor, ponelo al aire ya que estamos esperando. Que resume esta desprolijidad. Ahí está. Sí, dale. Buenas dale. Tardes. Hola. Hola. Sí, Andueza. Sí, Mauro, ¿qué tal? ¿Cómo andas, Facundo? ¿Bien? Muy bien, ¿y vos? Acá estamos con Nicolás, el Pepo Villa y Claudio Manríquez, que estamos esperando con ansias su posición. Un fracaso como productor. Qué buen equipo tienen ahí, ¿eh? Buen equipo. Estamos esperando su salida, porque está usted en Pretoria o ya ha viajado para Ciudad del Cabo. No, estamos en Pretoria todavía. Ajá. ¿Cuándo sale? Sí, futbolístico no hay mucho para nombrar, fueron los dos primeros días sin fútbol de que empezó el Mundial, es el día número 21 del Mundial, y los primeros sin fútbol. Sí. Hoy habló de Michelis. ¿Habló de Michelis? Habló el señor Clemente Rodríguez también, Y bueno, lo más llamativo de las declaraciones fueron los, no sé si habrán visto los cruces que hubieron con los jugadores de Alemania. Sí, terrible. Terrible, ¿no? Están hablando un poco de más, los alemanes y el pulpo. Las miedo. Y se metieron con un pulpo también los alemanes, no sé qué historia, ahora hay o sea, hay un pulpo que parece que dice que ganó Argentina, que gana Alemania. Sí, lo peor es que nosotros como argentinos entendemos que nosotros somos cachivaches. Y este país, mirá lo que sale, un pulpo, un país que lo único que hizo fue inventar el Leverbush y la vallaprina, creo que no hizo nada más. Nada más, ni a la salchicha si querés agregársela también. Pero ahí tenemos de fondo el tema del mundial, qué rápido sí, que está escucho, en el programa. Rápido. Acá no sé lo que es. Emociona. Me voy imagino, a comer, ya me tiene cansado, voy a comer un bar este tema, voy a tomar te un café este ¿Vos tema. Sos un privilegiado que está allá, nosotros estamos acá y vos estás cansado? Y bueno, pero las canciones nomás, después el resto es un lujo, la verdad. Facu, todavía no conseguimos la plata para tu pasaje de vuelta. Yo no te preocupes, yo tengo una carpa que me presta un tipo que mis amigos o cualquier cosa, no tengo ningún inconveniente acá. Bueno, Facu, ¿cuál es la noticia para el día de hoy? Bueno, volvemos al tema de las declaraciones entre Alemania y Argentina, entre los jugadores. Seguramente, no estoy al tanto, pero todos los medios de Argentina estuvieron con lo que dijo el señor Lam, con lo que dijo el señor Steiner, con lo que le respondieron los argentinos. Es furor ese tema. Me imagino, no tengo ninguna duda. El tema es que estuvieron tanto con ese tema que dejaron de lado una cosa que pasó acá en Sudáfrica. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Una situación similar entre españoles y paraguayos también hubo. ¡Upa! Exactamente. Puede ser más divertido. Y fue muy fuerte, la verdad. Se dijeron cosas feas, para estar todos muy enojados. Mira, por ejemplo, todo arrancó, le estaba haciendo una nota a Villa, que a David Villa, el delantero de España. Sí, gran delantero y que está pasando un gran momento. La mentira de Villa. Es buen jugador, David Villa. Ahora va. Pariente de Pepo. Veo que no es de tu paladar, Facu. No, me gusta mi Villa. Perfecto. El tema es que le preguntan a Villa que qué pasa si pierden con Paraguay. Y Villa agarró, dijo así, sin pelos en la lengua, no nos puede ganar un país que fue colonia nuestra, dijo. ¡No! Así lo dijo, con el tono gallego, obviamente. ¿Cómo, en español cómo sería? Hombre, no nos puede ganar un país que fue colonia nuestra. Muy bien, muy bien. Muy así fue el tono. ¿Qué el tono traduce y todo. Muy bien. Bueno, terrible. ¿Pero ya hubo respuesta del lado paraguayo? Obviamente que la respuesta nos hizo esperar. Mientras no le haya tirado luz y la respuesta... Chilaver, decime que fue Chilaver. No, Chilaver está en la lista, Chilaver. No se impacienten. Tú no has ganado nada. Dale, contanos. El tema es que el señor Morel Rodríguez, jugador de Boca, agarró y dijo, David Villa se irá suplente en Cerro Porteño. No. Así lo dijo. Muy bien, Morel. Así lo dijo. Morel que no puso un centro como la gente. Pará, que hay más. ¿Qué más, Paco? No, sigue, fueron declaraciones muy buenas. Cruzadas, todo el tiempo cruzadas. Claro, habló Vicente Lobos, que el técnico de España. Sí. Que dijo así, le están preguntando por otra cosa, por cómo va a jugar con la defensa, eso, y agarró y dijo... Lo raro es que en Paraguay no haya ningún jugador de apellido Lugo, dijo. ¡Oh! Muy bueno. No suelen ser tan rápidos los españoles. Durísimo, muy fuerte lo que dijo el técnico de España. Claro, y me imagino la respuesta del lado de paraguayo. No, terrible, terrible. Agarro Roque Santa Cruz. Sí, Roque. Haciendo conferencia de prensa, en rueda de prensa, como dicen los españoles. Dijo, antes hace unos años los paraguayos iban a trabajar a España. Ahora con la crisis están todos viendo, queriendo venir para acá, dijo. Tiene razón Roque Santa Cruz. ¿Qué más? ¿Hubo más? Y hubo algunas picardías más, pero bueno, yo con lo que me quedo es con lo que dijo el niño Torres. ¿Qué dijo el niño? ¿Qué dijo? Paraguay tiene más chance de ganar si lo pone a Chilaver de nuevo así gordo como está. ¡No! Justamente la línea Torres que no está metiendo un solo gol. Claro. La línea Torres que es a mi criterio de los papelones de este mundial hasta sí, ahora. Sí, sí, sí. ¿El otro gran papelón, Facu? ¿El otro gran papelón? El de la capa, de la capa que ya está de vuelta en su casa, en un yate viendo a un DVD de una publicidad de él, debe estar haciendo este. Solo con Celeste Cid y Martín Aguja. Pero bueno, lo que... Esto, Facu, está todo chequeado, digamos, la información que vos... Claro, ¿dónde la sacaste esta información, Facu? Bueno, toda esta información les voy a contar una cosa. Yo estuve en la conferencia de prensa que dieron los alemanes. Pasa que fue hace 2-3 días esto. Sí, claro. Y me quedaron toda la primicia. Entonces, bueno, tengo una primicia y me inventé lo mismo, pero con España y Paraguay. ¡No! ¿Cómo que lo inventaste? Siempre lo mismo. Lo peor es que son esas invenciones que después se hacen realidad. Que no están tan lejos de la realidad. No, la otra vez ya pasó con Francia y la vuelta del seleccionado... Claro, entendemos una cosa, Mauro, yo salgo al aire una vez por semana, las premisas se me van acabando. Sí, claro. Aparte, lo que es el lunes, viste, después ya... Claro, por supuesto. Yo lo entiendo. Bueno, es lo mismo que hacen los periodistas. Está lo mismo. La gente que está allá, que está al dope. Bueno, mañana tenemos partidos de cuarto de final, Facundo. Mañana arrancan los cuartos de final del Mundial, juegan en primera instancia Uruguay contra la Ghana. ¿A 11:30? ¿11? 11. Sí, 11 de la mañana. Después juegan Brasil contra Holanda. Lindo partido. Muy lindo partido. Muchos dicen que es una final adelantada. ¿Pronósticos? Pronóstico, mi pronóstico, ya te lo digo, para mí Uruguay va a pasar a segunda ronda, a semifinal, disculpen. Sí. ¿Y? Al igual que Argentina. Ajá, bien, pero yo creo que por esa cosa de la FIFA, que hay un rumor que sí, lo voy a ampliar sí. El jueves que viene. ¡Apa! Está guardando. La FIFA no quiere una final sudamericana. ¡Apa! Eso lo vamos a ampliar más adelante. Podría haber una semifinal toda sudamericana, Paraguay, Brasil, Argentina, Uruguay, como hubo en el Mundial pasado, una semifinal toda europea. Exactamente. España, podría haber, las estadísticas lo dan, pero la FIFA no lo quiere. Bueno, Andúesa, le agradecemos su aporte, como siempre, y estaremos comunicándolos el jueves que viene con su última salida, va, la anteúltima por ahí, teniendo en cuenta que el domingo es el Mundial, la final, digo. No, gracias a ustedes, Mauro, obviamente vamos a salir el jueves que viene con toda la previa de la final. Ajá. Y bueno, te quiero comentar que me crucé con un grupo de hinchas argentinos. Sí. Y el señor Franco Luque le quiere mandar saludos a la familia allá en Buenos Aires. Están todos con mucho frío. ¿Quién? Y, pero bueno, Franco Luque. Bueno, un hincha de Vélez, de Hinchadas Unidas, el señor. De Vélez. Hinchas de Vélez, estaba con la gente de Hinchadas Unidas. Bastante pecho. Bueno, le agradecemos a Andúesa siempre su aporte. Y ya estaremos hablando como siempre la semana entrante. Le agradecemos, adiós. Gracias a ustedes, Mauro. Saludos al piso. Así pasaba nuestro enviado especial en la ciudad de Pretoria. Qué metido está Facu en todo esto de generar información. Y falsa. Lamentablemente falsa. Pero ojo que con el tiempo puede comprobarse, puede muchísimas pasar. Muchísimas cosas arrancan así. Tiene la posta. Bueno, vamos con un poco más de música, Pepo. Espero que esta vez tengas un tema. Un poco más para arriba. Queremos... Yo puedo. Comentamos el tema. Está eligiendo, ahí está el ruido. A ver, haceme el ruido. Ahí está el ruidito, la ruedita, gran rueda ella. Bueno, vamos a repetir entonces las líneas mientras buscamos el tema que vamos a poner, Nico, si te parece. 4954-3607 o mensajes de texto al 1557652768. Dale Pepo. Si no, busquen, ya saben, en nuestro blog www.escucharoque.blogspot.com. ¿Querés poner algo vos, pelado? Ahí va. ¿Qué tenés? Ah, pelado. Yo soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. ¿Ustedes me trataron como me trataron? sigan mamando. Escucha lo que te digo y no te dejes apabullar por la realidad. Ya viene Otero, el Notero. Nadie sabe bien dónde está. ¿Dónde está? Otero, el Notero. ¿Dónde está Otero, el Notero? Otero, el Notero. Otero, el Notero. ¿Dónde está? Otero, el Notero. ¿Dónde está? ¿Oh? 15-5-7-6-5-2-7-6-8. Nuestra línea para que puedan mandar mensaje de texto. Si no, nos pueden llamar al 4954-3607. Ya son las 18:45 minutos de la tarde, con una temperatura de 15 grados bajo cero. 15 grados. Estamos aquí haciendo el programa en vivo. Hoy con algunas desprolijidades propias de la vuelta de Lautaro Villa, más conocido como Pepe, que nos ha llevado por caminos sinuosos. Estamos esperando que se comunique, como siempre, nuestro viajante, nuestro científico, nuestro hombre investigador, Matías Daniel Otero. Pero también tenemos más mensajes, Nico. No. ¿Cómo no? No, no hay ningún mensaje. ¿Cómo no hay ningún mensaje? ¿La gente qué le pasa? No, bueno, tenemos a nuestro amigo cordobés, Santiago, para mandarle saludos, al que le mandamos un saludo enorme y le agradecemos. Por ahí no entendió el concepto, que FM La Boca no es que es toda hincha de Boca, ¿no? Digo, por ahí esa parte. ¿Ah, no? No. Yo solamente lo sé. Ahí viene Claudio Manríquez. Hola, ¿qué tal? ¿No llamó Otero? No llamó, creo. ¿Llamó Otero? ¿Sí? Hola. No, hay algún problema, yo no sé si por ahí la señal de acá no sale bien. Me llega un mensaje de texto a mi teléfono que dice estoy al teléfono. Claramente, la comunicación es carísima y el pelado no nos avisó. Nunca nos dijo. El pelado, no sé qué estaba haciendo el pelado. Lo único bien que sale de este programa y el pelado lo arruina. Mira, estaban buscando algo de una mujer que un hombre que le pegó a una mujer, así que... ¿Cómo? Pará, pelado, ¿qué te pasa? Quiero ir al papá y me dijo algo de un hombre que le pega. ¿Qué Otero le pega a la mujer? ¿Qué es eso? Yo loco, vos. No, descansaría, pero todavía no pasó. Siempre es un accidente. Será lo que sea, pero todavía no hace eso. Todavía no le pegó, pero es un accidente. Dice Otero, bueno, Otero, ¿cómo anda? ¿Dónde anda? Bien, ando muy bien. Me encuentro acá en Afganistán. Quiero saludar antes que nada, a decir estos detalles de dónde está uno, a Pepo Villa por su vuelta. Es verdad. Es un placer escucharlo, ¿eh? Gran tema. Un gusto, Otero. Entré a la página de otro programa de radio que tenés vos. Sí. Y nada, muy bueno las fotos con la camiseta argentina. Cagada, ah, bueno, nos pasamos flores mutuamente, muy lindo. Sí, voy a ir a ver tu película cuando salga al aire. Claro. Así que nada. Si es que sale, ¿no? Sí. Como toda la película de Lili, puede que no salgan. Bueno, Otero, ¿dónde anda? Estoy en Afganistán, decía anteriormente, mira acá estas tierras tan hermosas, tan lindas, Irán ajetreadas de Asia Central. Guerra tan hermosa. Tierra tan hermosa, tierra tan extraña, me vine aquí porque bueno, hace unas semanas fue noticia la remoción de Stanley McChrystal, el general a cargo de las tropas de la coalición. Que habló muy mal de las tropas norteamericanas, pero a su vez de las tropas de la OTAN. Que habló muy mal de Obama y de su vicepresidente. Sí, sí, se ve que se tomó un par de bad wipes y demás y dijo que no conoce al vicepresidente. ¿Quién es? Dijo. ¿Quién es? Y bueno, y además hizo mención a que la situación en Afganistán es casi un atolladero, una cosa que no tiene sentido y que las políticas que se hacen en Washington no tienen ni idea de lo que pasa y nada. Que se sostiene porque se sostiene. Algo así fueron las declaraciones de este hombre que hablaba, por ejemplo, de la táctica que utiliza el Pentágono, que es la táctica de la contrainsurgencia. Intentan promover dentro de Afganistán ejércitos propios, policías, que el pueblo se arme en contra de los talibanes, pero el pueblo... Claro. Siente que hay un ejército ocupado y rápidamente se da vuelta y se abre las filas a la resistencia. Entonces, hace 7 años que empezó esta guerra en Afganistán. Esta guerra hace ya 8 años y medio. Empezó en octubre del 2001, fue el primer ataque, invasión a Afganistán. En octubre, recordemos que esto se moviliza por el 11 de septiembre. Claro, claro. Entonces, un mes después ya se había dicho que el problema de las Torres Gemelas yacía en territorio dominado por los talibán, que decían, dentro de Afganistán, alojaban de manera no oficial, porque ellos lo negaban, alojaban a miembros de Al-Qaeda. Esa fue la versión oficial del ataque. El ataque es una tierra que tiene historias, cientos de historias de defensas contra invasiones extranjeras, y las más puntuales son las imperialistas de Occidente. De 1880 Gran Bretaña ha tenido muchos intereses ahí, ha comenzado numerosas escaladas bélicas, uh-huh. La famosa invasión de la Unión Soviética en 1970, y ahí en el medio de toda esta... Invasión que me acuerdo que el ejército norteamericano... digo, estuvo a favor de... Claramente, la claramente el ejército norteamericano, ¿no? Ayudó a conformar lo que serían el grupo de los talibán, que es uh-huh. como otra de las características que tiene esta tierra. Me acuerdo de la película de Rambo, ¿no? La película de Rambo hacía alusión a eso. Gran película. Gran película que cuenta historia, ¿no? Ah, no era gran. Sí, sí, más o menos, qué sé yo. Tampoco una gran película, pero bueno. Pero sirve también para entender el gran chiste que es todo esto, porque justamente ellos se entregan a los talibán, que después les consideran tan nocivos. Es decir, los talibán, que son parte de una multitud de etnias que existen en estos territorios, territorios que si bien tienen límites geográficos como Pakistán y Afganistán, para la gente que vive acá no existen esos límites. Claro. Los pastunes viven en ambos lados de la frontera y es su territorio de hace miles de años. Y bueno, y los problemas étnicos y culturales históricos que viven en estas zonas... Discúlpame, Otero, que le pregunte esto, pero sigue siendo la única razón de la invasión de norteamericana en Afganistán encontrar a Osama y esta guerra contra los talibanes. No, encontrar a Osama no es la guerra, no es el objetivo. El objetivo no es encontrar a Osama, ya que Osama Bin Laden, según el FBI, no tiene aún, porque si uno entra a esto, si entra al sitio del FBI lo pueden encontrar en los 10 más buscados, uh-huh. aparece primero Osama Bin Laden, pero no hace referencia al 9 de septiembre, porque no existen vínculos directos, según el FBI, entre Osama Bin Laden y el 11 de septiembre. Y entonces... La razón de ser fue que Al-Qaeda es un grupo terrorista que estaba vinculado a los atentados del 11 de septiembre y se sabía por inteligencia norteamericana, la misma inteligencia que dijo que en Irak había armas de destrucción masiva, que Al-Qaeda tenía sus bases más importantes en territorio afgano. Esa fue el porqué de la misión. La misión que después pasó a una invasión y a una ocupación que dura y batió récords. En junio se batió el récord de ocupación que superó a los 8 años de Vietnam, pasó a los 8 años y medio y pinta para largo el asunto. Increíble, ¿no? Bueno, que pasó lo de Vietnam. Sí. El objetivo sigue siendo difuso. Como decía Matías, ya los civiles mismos se sienten muy molestos con respecto a la posición de un país que los invadió hace un montón de tiempo, que no le encuentran una solución viable y que encima muchas de las discusiones que se están dando ahora también es por el tema de los recursos, porque parece ser que el ejército norteamericano encontró minerales y demás, y eso también es un problema, ¿no? Sí, eso es algo, una noticia que surgió en los últimos tiempos, pero es verdad, pero ahora vamos a dar 4 puntos en los cuales serían 4 causas que uno puede entender por qué está pasando lo que está pasando. No se sabe bien cuál es la fundamental, quizás todas tienen que ver, pero ninguna es específicamente clara ni responde a la guerra contra el terror que planteó esta gran masacre mundial. Digamos que para cerrar un poco lo de Afganistán, en el año 2004 se celebraron elecciones. El gobierno norteamericano dijo que está reconstruyendo este país y lo está haciendo al modelo de democracia occidental. Claro, gracias, lindo modelo porque el presidente Hamid Karzai es un hombre muy vinculado al narcotráfico, de hecho tiene una fortuna que no corresponde con su ingreso, para nada, y por esta misma razón y por varias otras, el pueblo no responde a este presidente. Controla apenas el 30% del territorio afgano, uh-huh. y es casi... El 30% del total del territorio. Exactamente, porque estamos hablando además de un montón de tribus y situaciones étnicas que no se corresponden con este tipo de ideologías, que son democracias occidentales, en este caso la más maniquea de todas, que la norteamericana, que no tiene lógica al decir vamos a imponer un sistema, una forma de gobierno. Más que nada una mentira y una pantomimia. Pero además de todo esto, ¿qué se suma a todo esto? Se suma a las actividades de las corporaciones, el paramilitarismo, los contratos privados que tiene el gobierno norteamericano, el Pentágono a través de subcontratados, y esto que llegó a Joseph Stiglitz a escribir un libro que se llama La Guerra de los 3.000 trillones. Joseph Stiglitz sacó un libro que se llama La Guerra de los 3.000 trillones, que hace un cuento de lo que sale no solo en costos de la guerra en sí, más lo que gasta el Pentágono que tiene ya definido por presupuesto, más los gastos excedentes, sino lo que gasta en el futuro Estados Unidos, teniendo en cuenta que está atravesando la crisis financiera más grande de su historia. en unos costos que son desorbitantes, ¿para qué? ¿Cuál es la ganancia? Entonces acá nos vamos a los cuatro temas que uno diría, vos decías, hablabas de los recursos que encontraron. Bueno, no son muchos, ni se corresponden, digamos. Claro, claro. Estados Unidos fue a buscar un botín a Afganistán. Bueno, los recursos en minerales no llegan ni a cubrir un año de la invasión de Afganistán. Mirá vos. El petróleo en Afganistán es muy escaso, no alcanza tampoco, no tiene un porqué y no se corresponde. Entonces los recursos energéticos dentro del país no parecen ser la causa principal. Parece ser que sí es la posición que tiene. Por un lado, claro, para construir oleoductos. Uh-huh. Oleoductos que puedan llevar el gas y el petróleo a los lugares donde otras potencias o países contrarios a Estados Unidos tienen injerencia. De esta manera le puede quitar a China y a Rusia un poder dentro de la zona a través de sus propios oleoductos para llevar petróleo norteamericano. Sí, lo mismo para presionar a Irán para que su poder petrolero no siga creciendo. Bueno, esto se corresponde también con una estrategia, digamos, geopolítica. Uh-huh. Afganistán es el corazón de Asia Central y está en el medio, justamente Irán está en el medio de Afganistán y de Irak. Esta es otra de las grandes discusiones, ¿no? Exactamente. Lo que va a pasar con Irán también. Por los dos frentes, ahora Estados Unidos tiene casi 300.000 tropas alistadas y con todo el ejército preparado en función para, y listo con los, claro, para con una invasión afilados. En Irán. Eso a su vez implica una posición muy dominante en una región donde, de vuelta, otras potencias pueden, al no haber una potencia que ocupe ese lugar, querer ocuparla. Entonces, claro, sí. Tiene que ver con un mapa geopolítico. Pero hay un punto también muy importante que no se hace demasiada mención, y es la droga. La guerra contra las drogas. En el año 2000, sabiendo que el régimen talibán tenía muchas cosas en contra, porque las Naciones Unidas nombraban a este régimen muy, muy, muy, muy primitivo, no quiero decir primitivo para no utilizar nada que diga que las etnias son atrasadas, sino muy violento, sobre ajá, todo con las mujeres. Entonces, la mirada hacia el régimen talibán era muy negativa en la comunidad internacional. ¿Qué hicieron los talibanes? Empezaron a tener políticas para intentar favorecer esa imagen. Una de ellas fue ir en contra de la producción de opio. Para el año 2000, el régimen talibán había llegado a la producción de opio casi a niveles de cero en Afganistán. Increíble, ¿no? Un año después de la invasión, la producción de opio batió récord histórico. Esto me lo contaste el otro día cuando estuvimos charlando sobre este tema. Y es algo extraño, ¿no? Porque uno piensa por ahí como el opio como una droga que ya no se usa o no existe y demás. Y estamos hablando del lugar donde más se cultiva, se cosecha. Justamente los norteamericanos se encuentran acá, que bueno, el presidente está vinculado, el presidente de Afganistán, a esto, pero se habla de que las centrales de inteligencia, como la CIA, como siempre lo ha hecho, justamente sobre todo en Nicaragua, ha conocido su vinculación con la financiación a través de la cocaína, como lo hizo en otros lugares, como lo hizo en Laos y en Camboya durante la guerra de Vietnam, que también producían opio. Tengo que interrumpirlo porque acá me están diciendo que no tenemos más tiempo. Bueno. La verdad que es un tema que podemos seguir hablando. Acá el Pampa me dice lo de las amapolas. Claro, el opio está directamente relacionado, ¿no? con la planta. Claro, el opio es la principal fuente primaria de la heroína. Bueno, le agradezco esto. ¿Podemos seguir el jueves que viene con este tema? Es un tema que es nos más cerramos, que interesante. Lo cerramos el jueves que viene. Le agradezco y nos estamos comunicando, si le parece. Nos vemos la semana que viene y un saludo a todos. Bueno, un saludo para todos. Así pasaba nuestro columnista estrella, Matías Daniel Otero, más conocido como Otero el Notero. Nosotros nos vamos, quédense. Ya vienen los chicos de Super Anónimos. Tenemos un último separador que lo va a poner el pelado cuando nos estamos yendo. Nosotros nos vamos hasta la semana que viene, señores. Chao, chao. Él dice que yo me tiene que recuperar por la droga y esto. Él debutó con un pibe, el negro. ¿Sabían ustedes? ¿En serio? Sí, debutó con un pibe para los argentinos, sí, y para los brasileños también. Debutó con un pibe, Pelé. Tan bonito que y le pegó a la Gerbus.